Ah, qué bien. Me imagino que ya casada. Ah, soltera. Vea. Ok, cuéntame. Ah, muchos sobrinos. Ah, bueno, listo. Ya puede ser mamá inicial con tantos sobrinos. Cuéntame un poco sobre en qué semestre vas en la universidad. ¿Qué has visto en la universidad? O sea, quiero saber un poco más de tu proceso anterior antes de llegar pues como a este nuevo módulo que vas a iniciar. Ajá. O sea, que ya viste toda la parte de buenas prácticas de manufactura. Mantenimiento de puntos de control, sistema hazard, BPM, la parte de buenas prácticas de manufactura. Ok, ¿por qué te pregunto esto? Porque el módulo que vas a iniciar, que es el de almacenamiento de productos hortofrutícolas, es una aplicación de la BPM, ¿sí? Y del sistema hazard. De hecho, es prácticamente algo muy específico de las BPM y es todo el sistema de almacenamiento, almacenamiento y criterios de aceptación y rechazo de productos hortofrutícolas, llámese frutas, llámese hortalizas. ¿Cuál es el objetivo de este módulo como tal? Yo te envié por correo electrónico o por los anuncios del curso, envié una comunicación en donde estaba un video en donde se explicaba toda la dinámica del curso. Pero como tal te quiero resumir en qué consiste este módulo. Este módulo consiste en identificar criterios y métodos para almacenar productos hortofrutícolas. Existen muchos métodos de almacenamiento, ¿sí? Depende de del tipo de fruta, el tipo de verdura, el tipo de producto que quieras utilizar o almacenar, perdón. Entonces depende mucho como del tipo de materia prima, el método que se utiliza de almacenamiento. Hay almacenamiento que se hace a granel, hay almacenamiento que se hace por patrón de arrume. ¿Qué es almacenamiento por patrón de arrume? Es por un número específico de fruta o producto en un área o volumen específico de almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento a granel, estamos hablando, por ejemplo, de los silos de almacenamiento de granos y cereales, ¿sí? Son muchos aspectos de almacenamiento, claro. O sea, son métodos de almacenamiento y métodos de registro y control y validación de los procesos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque obviamente todos los alimentos son seres vivos y al ser seres vivos respiran, se envejecen, se deterioran. Entonces los métodos de almacenamiento lo que permite es tener criterios y tener nuevas formas de desarrollar o incrementar el tiempo de vida útil de estos productos. Vamos a ver tres unidades. Estas tres unidades, si ya tú exploraste la plataforma, en este momento estoy mostrándote la plataforma. Vas a encontrar acá en la sección de anuncios, pues obviamente todo lo que corresponde a nuestro módulo de formación. Dame un momento acá que esto se me enloqueció. Ah, ya. Entonces, lo primero que vas a ver es la sección de anuncios. La sección de anuncios es importante que la revises, ya que ahí vas a ver toda la cuestión, pues, como de novedades del curso, cómo vamos, alguna información clave para el desarrollo de las actividades. Igualmente, pues, aquí te dejé el video, importante que lo revises. Vamos a ver tres unidades. A ver, espérate, yo miro aquí que me escribiste. Ok, listo. Vamos a ver entonces tres unidades. Lo que voy a hacer en estos momentos es que te voy a mostrar cada una de estas unidades, cómo las vamos a desarrollar. Entonces, esta es la plataforma. Aquí está la sección de anuncios. Y vamos a mirar la sección de contenido del curso. En esta primera semana de actividades, lo primero que tienes que hacer, si estás tomando nota en estos momentos, te lo recomiendo, es que vamos a realizar la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica la encuentras en la sección conducta de entrada. Entonces ingresas a contenidos del curso y luego buscas conducta de entrada. En conducta de entrada, entonces vas a encontrar las instrucciones y vas a encontrar un enlace que te va a llevar a una página de descarga de un archivo en Excel. Ahí vas a encontrar como un formato que tú debes desarrollar, el cual consiste en lo siguiente. Primero, en una serie de preguntas introductorias sobre el tema para identificar cuál es el grado de conocimiento y de saberes previos que tienes sobre el tema. Y lo segundo, que quiero que me propongas como un plan de trabajo propio en donde te comprometas a identificar y a desarrollar las actividades que tenemos en cada una de las semanas y al uso intensivo de la plataforma, buscando obviamente desarrollar todo lo que es el módulo como tal, el contenido. Entonces, hablamos de que primero tenemos que hacer la evaluación diagnóstica previa. Luego, vamos a buscar en la sección de foros de debate. Una vez hayamos desarrollado la evaluación diagnóstica, la podemos poner, esta evaluación diagnóstica la podemos poner en el foro llamado Mi Presentación, ¿sí? Aquí puedes dejar la evaluación diagnóstica previa, la podemos dejar en este foro. Y si no has hecho todavía tu presentación en el curso, pues lo puedes hacer inmediatamente. ¿Qué te recomiendo? Una presentación corta, tu nombre, tus correos electrónicos, tu número de celular. Importante que aquí en este espacio que es el foro de presentación, me puedas dejar tu número de celular, tu correo electrónico y un correo alternativo para poder ponerme en contacto contigo en los momentos que sea necesario, buscando pues obviamente una comunicación muy continua contigo y con los demás compañeros. Ya algunos compañeros hicieron su presentación, como puedes notar aquí en el foro, en la plataforma. Simplemente es dejar la información, dejar ese archivo de la evaluación diagnóstica previa. Ok. Bueno, luego de realizar el foro de debate, nos vamos para contenido del curso y vamos a buscar la unidad número 1. Contenido del curso, repito, y buscamos la unidad número 1. Damos clic y nos va a salir el contenido del curso, o sea, los materiales que tienes que estudiar y las actividades que debes desarrollar, ¿sí? La evaluación diagnóstica, bueno, que quede muy claro, la puedes presentar por este foro o también vas a encontrar un enlace por donde puedes enviarla. Por cualquiera de esos dos medios lo puedes hacer. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a buscar acá que me escribiste. Ok. Entonces, una vez hayas ingresado a la unidad número 1, lo primero que vas a hacer es a mirar, a leer los contenidos de la asignatura, de la unidad número 1. Recuerda que son tres unidades lo que vamos a estudiar. Entonces vas a encontrar acá un archivo navegable en internet en donde vas a encontrar las palabras clave del módulo, Vas a encontrar también todo lo que corresponde a los criterios de desempeño sobre los cuales se va a evaluar esta unidad. Y lo más importante, el desarrollo temático del curso. Aquí vas a encontrar una serie de archivos y una serie de textos que van a servirte para estudiar los contenidos que te van a permitir desarrollar la actividad número 1. Vas a encontrar también algunos recursos de aprendizaje, que ahí vas a encontrar pues el acceso a la biblioteca, vas a encontrar también algunos enlaces a sitios web. Que te van a servir obviamente para el desarrollo de la actividad. Ok, una vez hayamos desarrollado la lectura del contenido de la unidad 1, vamos a desarrollar la actividad número 1, ¿sí? Esta actividad número 1 corresponde a un estudio de caso. Obviamente no te aparece acá, no me aparece a mí porque estoy en modo docente, pero si tú ingresas a ese espacio, si ingresas a esa actividad, se te va a desplegar una actividad propuesta, unas instrucciones, unos objetivos y toda una serie de material de estudio previo que te va a servir para el desarrollo de la actividad. Te simplemente ingresas al enlace, lees el contenido que requieres, donde dice actividad 1, condiciones de almacenamiento, y desarrollas la actividad y me la envías por ese enlace. Importante, esta actividad o todas las actividades, ¿cómo se van a evaluar? Se van a evaluar con rúbricas de valoración. ¿Qué es una rúbrica? Es una lista de chequeo en donde se puede medir de manera objetiva el desarrollo de la actividad. Esa lista de chequeo tiene un puntaje. Todas las listas de chequeo tienen 100 puntos. Hay solamente una que tiene 125 puntos y es por el número de criterios de desempeño que hay que evaluar. Pero en general, todas las rúbricas con las cuales voy a evaluar las actividades tienen un puntaje de 100 puntos. ¿Cómo apruebas las actividades, estos talleres o estas actividades? Recuerda que estos programas son por competencias laborales. Entonces, al ser un programa por competencias, se nos exige que no valoremos a las personas simplemente por un número, sino por la evidencia que entregue de las actividades propuestas. Esas evidencias las vamos a medir con esa rúbrica y nos va a permitir, si tú obtienes más de 80 puntos en cada una de las evaluaciones, que si en toda, cada una de esas actividades o talleres que se realicen, vas a ser competente en esa actividad y por consiguiente en esa unidad. ¿Entendida esa parte? ¿O qué dudas tienes con respecto a las actividades? Cualquier duda adicional me dices, inmediatamente yo te explico de nuevo. Una vez hayamos enviado la actividad 1, yo tengo 48 horas para enviarte la realimentación. Esa realimentación, pues obviamente vas a fijarte en la rúbrica de evaluación que vas a encontrar al inicio de la actividad. Simplemente la exploras y te va a salir en qué saliste bien, en qué estás muy bien y en qué tienes falencias para empezar a mejorar el proceso. A mí me gusta mucho que el estudiante me devuelva correcciones a las actividades. ¿Por qué? Porque así el estudiante se identifica un poco más como con el trabajo y se le valora un poco más como su desempeño. Entonces me gusta mucho que el estudiante o que ustedes me manden correcciones a las actividades, correcciones de diversa índole, ortografía, bibliografía, algunos aspectos que son necesarios profundizar en la actividad. ¿Sí? Entonces la idea es que cumplamos el objetivo y que aprendamos muchas cosas en este módulo. Luego de que desarrollemos la actividad 1, nos vamos a fijar en un espacio que se llama Foro Unidad 1. Damos clic en ese foro y nos van a salir unas instrucciones. Salidas o visitas a empresas, pues no tanto, pero sí hay visitas de campo, o sea, visitas que ustedes deben de realizar a un centro de acopio de frutas, a un centro de acopio de verduras, pero visitas a empresas como tal, pues que estén programadas por la universidad, no. Pero sí, mis actividades, por ejemplo, esta actividad de este foro, que es el foro de la unidad 1, te lo repito, dónde lo encuentras. Entonces buscas contenido del curso, unidad número 1, y vas a encontrar foro unidad 1. Das clic en el enlace y encuentras el objetivo, que es identificar los criterios y lineamientos que se deben seguir en las actividades de almacenamiento de productos hortofrutícolas y o forestales que garanticen condiciones sanitarias y de inocuidad para su consumo o uso. Las instrucciones: entonces debe realizar una visita a un expendio de frutas y verduras, puede ser la plaza de mercado, un supermercado o una tienda, seleccionar una fruta o una verdura del establecimiento. Y con la siguiente lista de chequeo, una lista de chequeo que está aquí en el primer aporte mío, que es un documento en Excel, vas a hacer una lista de verificación sobre los procesos de almacenamiento que se le llevan a ese producto. Ahí vas a encontrar información o preguntas relevantes, por ejemplo, el manejo de las BPM, a los hábitos de manipulación, a los métodos de almacenamiento, a la forma de aceptar o rechazar un producto, a los registros que se llevan luego del almacenamiento y antes del almacenamiento. Entonces vas a hacer una evaluación muy crítica sobre los procesos que estamos desarrollando en esta visita. Entonces, simplemente, obviamente, cuando encuentras, obviamente, algunos problemas en el proceso de organización de los procesos de almacenamiento, en esa lista de chequeo vas a colocarme acciones de mejora para ese proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola, Carmen, ¿tienes alguna pregunta? Hasta el momento. Ok, con respecto al envío de las actividades. Si tú te fijas en la opción de calendario, vas a encontrar las fechas límite para el envío de las actividades. Entonces te fijas en la opción de calendario. Calendario, y vas a encontrar cada una de las actividades propuestas y vas a buscar fecha por fecha o día por día los días o las actividades que tienes que desarrollar en cada día. ¿Que por dónde se envían? No, recuerda que tengo 48 horas, 48 horas para calificarte tu actividad. Una vez me la envíes, si por ejemplo la primera actividad me la tienes que enviar la próxima semana. Entonces, una vez me la envías, contamos 48 horas para poder iniciar. para poder realizar pues la actividad. ¿Qué otras dudas tienes? La mecánica de búsqueda de las unidades es similar a la actividad número 1. A la unidad número 1, perdón. Entonces, el desarrollo de las demás unidades es similar, la mecánica es similar. No, no hay evaluaciones en línea. Vamos a desarrollar, en vez de evaluaciones en línea, vamos a desarrollar evaluaciones en línea, pero, perdón, no vamos a desarrollar evaluaciones en línea, pero sí desarrollar un estudio de caso. ¿El estudio de caso qué es? Es simplemente un estudio de un problema que vas a encontrar, obviamente, en... Ya te muestro dónde. Esto se me bloqueó. A ver, se me bloqueó. Se me bloqueó este equipo. A ver. Vas a encontrar en la sección tareas. Sí, tengo un problema acá con el equipo que se me está bloqueando. Una conexión a internet, pero bueno, aquí ya está. Vas a encontrar en la sección tareas todas las actividades correspondientes al trabajo. Correspondiente pues a cada semana. Aló, se fue esto. Hola, hola, hola. Hola. Sí, se está yendo la voz. Se está yendo la voz. Creo que es la conexión a internet. Es la conexión a internet. ¿Y ahora me escuchas bien? Hola, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Hola. Sí, se está yendo la conexión. Hola. Okay, ahora sí me escuchas bien. Ok, bueno, entonces estás identificando. Ah, bueno, se te fue la. Espérate que no se fue la. No te estés compartiendo pantalla porque se fue la conexión. Bueno, voy a compartirte aquí pantalla de nuevo. Ahora sí. Ya, ahora sí puedes ver mi pantalla. Ok, bueno, entonces vas a encontrar, te mencionaba anteriormente que evaluaciones en línea no vamos a desarrollar, pero sí vamos a hacer un estudio de caso. Entonces tú te metes a la sección tareas en plataforma, aunque todavía no está publicada, pero te voy a mostrar acá como estoy en modo de profesor, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Entonces está la evaluación diagnóstica, está la actividad 1 que se llama condiciones de almacenamiento. Está la actividad 2 que se llama métodos de codificación de materias primas e insumos que van para almacenamiento. Y la actividad 3 que se llama normas de seguridad en sitios de almacenamiento. Luego está una actividad que dice proyecto final de curso. ¿El proyecto final de curso qué es? Es un estudio de caso en el cual tú tienes que desarrollar una serie de soluciones a ese estudio de caso. Es un estudio de caso más bien largo, implica el investigar un poco bibliografía, debes buscar en la biblioteca de la universidad y obviamente en otras bibliotecas para identificar las posibles soluciones a ese estudio de caso. Importantísimo entonces que puedas puedas obviar contenidos del curso y no, no hay actividades en grupo. ¿Por qué no hay actividades en grupo? Porque la mayoría de mis estudiantes están por todas partes del país. En esta ocasión tengo estudiantes de Antioquia, tengo estudiantes de Nariño, tengo estudiantes de otras partes del país y a veces es difícil hacer ese tipo de conexión sincrónica con varios compañeros. Lo que sí tenemos en actividades en grupo son los foros. Los foros son coevaluativos. ¿Qué quiere decir eso? Que una participación puede ser realimentada y enriquecida con los aportes de otros compañeros. Entonces puedes dejar tu participación y otra persona puede realimentar y fortalecer la entrega que hayas dejado en el curso o en el foro. Se fue. Hola, Carmen. ¿Me escuchas? Hola, Carmen. Carmen. Como que se fue la voz de nuevo. Hola, Carmen. ¿Me escuchas? Ah, ok. Es que me pareció que se estaba yendo la voz. Ok, entonces te comentaba, no hay trabajos en grupo, pero sí hay foros coevaluativos. Los foros coevaluativos nos permiten enriquecer las participaciones de los demás compañeros en los foros. También vamos a tener la presentación de un portafolio. Ese portafolio es un mecanismo de autoevaluación que nos permite identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades en tu proceso formativo y poder obviamente hacer toda una realimentación y un refuerzo a las actividades que estés planteando en el momento. Bueno, ¿qué otras preguntas tienes? Carmen, ¿qué otras preguntas tienes? Ok, no, yo sé que les va a ir muy bien. Son actividades, a pesar de que son un poco intensivas en materia de investigación, les va a ir muy bien. Sí les quiero como comentar es que debemos tener ser muy disciplinados con el tiempo, porque tenemos prácticamente 8 semanas y las actividades son un poco ajustadas. Ah, algo que te quería comentar. Vamos a tener también una semana de recuperación. Esa semana de recuperación la vamos a utilizar para fortalecer aquellos aspectos en los que ustedes crean convenientes, requerimos, o ustedes creen como conveniente pues reforzar o profundizar en algunos temas en los cuales puede ayudar como facilitador a que ustedes puedan pues como profundizar un poco pues algún tema o alguna debilidad que tuvieron pues con respecto a las actividades. Esa semana coincide con la entrega del portafolio y obviamente obtener pues como estas sesiones de realimentación para que entre todos compartamos las inquietudes y las dudas que tengamos en el proceso. Como tal, pues como para adaptarnos. Como para adaptarnos, pues iniciar con la unidad 1. No me quiero pues como adelantar en la unidad 2 porque pues se perdería pues como la gracia, pero toda la mecánica es similar, simplemente participar, revisar unos contenidos de unidad, revisar los contenidos de estudio, realizar la actividad y participar en el foro. Y ya en la última semana de estudios, realizar el estudio de caso. Importante también los días de realimentación, lunes y miércoles con ustedes de 8 a 9 de la noche. Pueden asistir a cualquiera de los 2 días, pero lo importante es que definamos si vamos a asistir o no lunes y miércoles. Lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche. Es importante, sí, que me digan, Adrián, voy a asistir el lunes o voy a asistir el miércoles. Pueden asistir a cualquiera de los 2 días. De hecho, esta misma información que te estoy entregando a ti en el día de hoy va a ser igual para la gente del miércoles. Porque mucha gente, pues obviamente son 17 personas las que tengo inscritas en mi módulo y no ha asistido sino una sola persona que eres tú. Entonces, la idea es poder orientar a las personas por este medio y lograr pues de que cumplan el objetivo de pasar esta asignatura. Cuenta conmigo en todo lo que necesites, cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier inconveniente con la entrega de las actividades, algo que requiera reforzar en el tema, con mucho gusto. En plataforma vas a encontrar también en el anuncio inicial mis datos de contacto, mi cuenta en Facebook. Yo me mantengo mucho por Facebook, podemos chatear por Facebook o podemos chatear por acá por Skype, también me mantengo pues muy conectado por este medio. Ver de qué forma entonces me puedes mandar mensajes por el Facebook o por otro medio, puede ser Skype o puede ser el correo electrónico o por plataforma también ante cualquier dificultad o duda que tengas. Ok, antes nunca habías tenido sesiones de realimentación por Skype. No, nunca habías tenido oportunidad del encuentro con el facilitador por Skype. Simplemente era correo por plataforma y foro, ¿cierto? Ok, bueno, conmigo van a tener retroalimentación. Realimentación continua, mucho proceso de reflexión, mucho proceso de investigación. Me gusta mucho que mis estudiantes sean curiosos y que traten como de identificar mucho más allá de los contenidos de curso y de las actividades que presentan. Es tratar de que ustedes como estudiantes tengan un sentido más crítico de las actividades que presentan y tratar obviamente de mejorar su desempeño día a día. Esa es mi meta pues con ustedes en estas 8 semanas, tratar de ayudarles mucho en su proceso y lograr pues el objetivo. Cualquier dificultad, pues reitero, me puedes llamar cuando quieras al celular, ya tienes mi número de celular, mis correos electrónicos. Ajá, ya, ¿este módulo ya lo habías hecho o no lo habías hecho o es la primera vez? Ok, es tu primera vez en el módulo. Ok. Cuando empieces a estudiar la unidad 1, importante entonces que todas esas dudas o inquietudes que tengas me las hagas saber, me mandas un correito, haces como una tabla, una pequeña tabla, en donde me expliques o me indiques, Adrián, necesito que me expliques este tema o este otro tema o estas definiciones no las entiendo. ¿Para qué? Para que en estos encuentros de realimentación podamos dar solución a esas inquietudes y a esos cuestionamientos que tenemos con respecto a los contenidos de curso y con respecto a cierto vocabulario que no tengamos muy claro. Vale. Ok, bueno, no te había dicho desde dónde te estoy llamando. Estoy desde la ciudad de Medellín. Creo que notas mi acento, un poco paisa, pero bueno. Soltero, tengo 30 años. No, ya te había dicho mi profesión, profesional en ciencia y tecnología de alimentos de la Universidad de Antioquia. Facilitador con la Universidad Católica desde el año 2007. Así que todos los países hablamos igual, así. Como así. Sí, es como mi acento, aunque a veces me dicen que no parezco paisa, pero bueno. No sé quién es Don Waldo. No, no sé quién es Don Waldo. Ah, bueno, cabe anotar algo. Lo que pasa es que yo soy docente nuevo en los programas de pregrado, ¿sí? Porque yo estaba en los programas de extensión. Entonces, con la parte de pregrado, apenas vine a entrar este mes, hace 2 meses. Entonces, el personal antiguo no lo conozco y no sé pues qué otros docentes hayan pues en el tema. Pero sí, interesante pues como conocer esas experiencias. Soy docente pues como nuevo de la universidad pues en la parte de pregrados. Entonces, esa es la razón por la cual no conozco a Don Waldo. Bueno, cualquier duda, entonces te reitero mi apoyo, lo que necesites. Y seguimos en contacto. Cualquier dificultad, inmediatamente me avisas. Agradezco mucho por tu asistencia. Espero pues que tengamos una participación activa y muy dinámica en este curso. Y lograr, pues, obviamente, los objetivos, ¿sí? Que es lo importante. Bueno, este curso está hasta el día 17 de noviembre, porque el 19 debo entregar notas. Entonces, todas debemos estar al día el 17 de noviembre. Pasado el 17 no puedo recibir notas y el 19 estaría montando notas en plataforma. Recuerda que en este curso se entrega es notas de competente y a uno competente, pero como debemos subir eso acá al sistema Academusoft, el sistema nos dice estudiantes competentes y resulta con una calificación de 4,5 y a uno competente de 3,5, de 2,5, perdón. Claro, cualquier cosa que necesites, me llamas cuando quieras, me puedes agregar a tus amigos en Facebook, podemos conversar por ahí, por el chat, y poder obviamente pues compartir y crear una comunidad. O sea, son 17 estudiantes, veo que hay posibilidades de mayor interacción y mayor desarrollo de conocimiento entre todos. Lo importante es que todos aprendamos y desarrollemos capacidades en almacenamiento de productos hortofrutícolas, que sea aplicable obviamente a todo el programa que están desarrollando. Ok, bueno, entonces damos por terminada la sesión. Te agradezco mucho, Carmen. Si tienes posibilidad con otros compañeros, no sé si tengo en el módulo otros compañeros que estén en PRs, no sé todavía. Si tienes otros compañeros que conozcas del programa, les avisas. Que no te diga Carmen, entonces, ¿cómo te digo? Ah, Jacqueline. Bueno, ok, Jacqueline. Jacqueline, entonces, si tienes otros compañeros de clase que estén dentro del módulo. Porque aquí estuve revisando pues plataforma y hay algunos que son de PRs también, pero no sé entonces si tú los conoces. Entonces, si los conoces, obviamente, Los invitas a que asistan a estas sesiones de realimentación y que se pongan en contacto conmigo lo más pronto posible. Recuerda que en el foro de presentación, Jacqueline, me dejas tu correo electrónico y tu número de celular para poder estar en contacto contigo en el momento que yo lo considere pertinente, ya que algunas veces se presentan algunos eventos y requiero pues como dar información. Bueno, entonces si los conoces, entonces por favor les avisas que ya iniciamos clases y que los estoy esperando acá con los brazos abiertos para iniciar. A ti, Jacqueline, cuídate, un abrazo y una feliz noche. Y un gusto también conocerte. Cuídate.